Todo pinta re mal, hoy que no estás a mi lado. Hoy me ves, estoy drogado y es por culpa de tu amor. Cristian, mi agua. Que si no me quieres mal, no me enojo, re mamá. Palma de todo lo negro bien arriba, porque dice yo nunca más, nunca más. Llegamos al final. Vamos a traer un invitado acá al escenario que anda laburando acá en el norte. Con ustedes. Todo porque yo no la sé.